vives dentro de mí. En el alma te siento, me alimento de ti. No te aparto un momento, para amarte nací. Te escapaste de un cuento que de niño aprendí. Te esperaba. Sin ti yo no vivo. Vida, yo te amo más cuando yo más te miro. Solo mágicos momentos de ti yo recibo. Vida, yo te amo más, siempre por ti suspiro. Todo pierde su valor, sin ti no me conozco. Vida, yo te amo más que el aire que respiro. Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo. Vida, yo te amo más cuando yo más te miro. Solo mágicos momentos de ti yo recibo. Vida, yo te amo más que el aire que respiro. Que el aire que respiro. Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo. Dueños del aire. El aire. La Mexicana 106.3. Llevo tiempo queriendo un corrido que hable de mi tierra, puro Michoacán. Que mencione mi pueblo querido, señores, yo soy de mero Apatzingán. Me divierto gastando dinero y mis buenos compas no podrían faltar. Con el morro, el repo y el burro, también con mi compa, alias Checomán. Borrachera segura esta noche, otra amanecida, pues hay que topar. Sirvan Remy y un as del 18 y un puño de viejas para completar. A mí me apodan el Colorado, yo soy michoacano y me quiero empedar. El Carlichi pa' todos mis compas, soy de los Andrade, puro Apatzingán. Y un saludo a mi compa Alberto Morales, de puro Piedra Verde, Michoacán, bomba. Me gusta siempre andar en la lumbre, ya lo he demostrado, no me sé rajar. He pasado por altas y bajas, la vida da vueltas, pero es muy normal. En el verso anterior que compuse mencionaba un gallo que es a todo dar. No alcancé a terminar el corrido cuando me informaron todo andaba mal. Ahora ya se encuentra tras las rejas, pero aquí en la libre nada va a cambiar. Seguimos puro pa' adelante, pues el desde adentro nos tiene que guiar. Quiero enviar un saludo a mi padre, con mucho cariño lo he de recordar. Se llamaba don Manuel Andrade, ya no está conmigo, se fue a descansar. A mí me apodan el Colorado, yo soy michoacano y me quiero empedar. El Carlichi pa' todos mis compas, soy de los Andrade, puro Apatzingán. Música. puedo darme el lujo de pensar en ti. Sé que no es secreto, pero a quien le gusta que lo vean sufrir. Y al salir la luna pude darme cuenta que también lloré, que varias gotitas cayeron despacio sobre este papel. ¿Dónde te escribo canciones? ¿Dónde te puedo vivir? ¿Dónde revivo el momento, el instante preciso en que te conocí? Tal vez debiera olvidarte así, así como hiciste tú. K240 EC Santa Fe, La Mexicana 106.3, con orgullo mexicano. Vamos a bailarla. Viene para toda la bandera cumbiambera sonidera, que la baila, que la goza, y en la pista se destroza. Y taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca, todo mundo arriba. Lo nuevo no lo necesito. Ya llegamos, todo mundo con la mano arriba. Anoche conocí bailando cumbiambero, sonidero, caguamero, tequilero, que la baila, que la goza, y en la pista se destroza. Todo mundo arriba, todo mundo con la mano arriba. Y taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Hoy con sonido pirata Raimis. Todos pueden brillar en esta pista, en esta pista. Se levanta polvo estelar en el Insta, en el Insta. Un baile que se hace viral y te conquista, y te conquista. La noche se hizo para brillar en esta pista, tú eres artista. Grande y llegando con todo al aire, el show de Roberto Mendoza. Ok, señoras y señores, la cumbia ya llegó, ya está aquí en La Mexicana. En este super jueves, señores, 22 de mayo, échale pues, compadrito. Oye, alistándonos, porque oye, es que el fin de semana, bonito, fin de semana, como no, ya hacía falta, ya hacía falta. Ahí viene, señores, y aparte de ello, pues el lunes ya sabe que es día de asueto y todo esto. Así que bueno, andamos bien contentos, sí, es como no. Oiga, qué bonito que esté con nosotros, la hora de la cumbia, la hora de las movidas del Robert, aquí está. Aquí en La Mexicana en este momento, arrancados como debe de ser con una cumbia para mover el bote, mover las carnes y va a mover todo lo que Diosito nos dio, ya sea mucho, poco, mediano, grande, chico, alto, qué sé yo, señores. La verdad, hay que ser felices, no importa cómo seamos, cómo estemos, total, hombre, siempre habrá alguien, ahora sí que más guapo que uno y más feo que uno también habrá alguien, así que qué reflexión, ¿verdad? Señores, arrancamos con la cumbia chavochona, La Mexicana. Gracias por iniciar con buen humor. escuchamos La Mexicana 106.3, con orgullo mexicano. Hola, soy Ann Phillips, directora de Archer Academy of Accelerated Learning. Inscripciones para el año escolar 25-26 ya están abiertas para los estudiantes del 9 al 12 grado. Ofrecemos una opción de graduación de 3 años para los estudiantes que necesiten ponerse al día y graduarse a tiempo. Los programas de inscripción dual universitaria y estudio-trabajo están disponibles. Visite archeracademynm.org o llame al 505-342-5959. 505-342-5959. Archer Academy of Accelerated Learning. Los Victor's Mexican Food California Style, con una variedad de 50 platillos en el menú: quesabirrias, street tacos, burritos de desayuno, chilaquiles, sopes, huaraches, caldo de res, cóctel de camarón, tacos de pescado, chiles rellenos, chimichangas, aguas frescas y mucho más. Los Victor's Mexican Food California Style, con dos ubicaciones: 2300 Central Avenue, enfrente de la Universidad UNM, y nuestra nueva ubicación en el corazón de South Valley, 3550 Isleta Boulevard Southwest. La mejor comida California style de la ciudad. ¿Accidente de auto? ¿Accidente con un tráiler? ¿Accidente con una moto? ¿Accidente con una troca o camión comercial? ¿Accidente en un lugar público? ¿Accidente con maquinaria pesada? ¿Accidente con un transporte público o privado? Guardianes de los Heridos te puede ayudar. Márcale a Lili Moncada. Ella trabaja con los mejores abogados y clínicas especialistas de la ciudad. 340-2222. 340-2222. Tú te mereces la máxima compensación y el mejor cuidado médico. Y sobre todo, que te guíen paso a paso en este proceso. 340-2222. Porque en Guardianes de los Heridos, lo más importante eres tú. Valor Dental and Braces, con una amplia gama de tratamientos dentales, limpiezas, rayos X, ortodoncia, frenos, implantes, abstracciones y todos los servicios dentales. Aceptamos Medicare, Medicaid, aseguranzas privadas, tarjeta. Visítanos, con cita o sin cita te vamos a atender en dos ubicaciones: Curse al sur del 40 y UBank Central. Valor Dental and Braces, 505-257-2000, 257-2000. ¿Alguna de estas excusas para no usar el cinturón de seguridad te suena familiar? No me gusta sentirme restringido. No me gusta la forma que me queda. Hombres verdaderos no usan cinturones. Para eso son las bolsas de aire. Yo manejo responsable. No voy muy lejos, así que pensé. No me gustan. No hay muchos vehículos en la calle. Nunca uso mi cinturón y nada malo pasa. Las autoridades en todo Nuevo México estarán atentos a quienes no usen el cinturón de seguridad. Haz clic o si no, ticket. Este mensaje presentado por NMDOT. En busca de trabajo, no busques más. Charlie Landscaping está contratando personal en el área de jardinería y ofrece trabajo en Santa Fe, Albuquerque y sus alrededores. Así que si estás listo para trabajar, el gran equipo de Charlie Landscaping te espera y te ofrecen un gran trabajo en el área de jardinería. Se requiere aplicar en persona en el 1718 Cerrillos Road en Santa Fe. Eso es 1718 Cerrillos Road en Santa Fe. Aplica hoy en Charlie Landscaping. Albuquerque, ¿sabes dónde se puede conseguir más de 1,500 marcos de gafas al mejor precio? Pues en Stanton Optical, donde todos nuestros marcos y lentes están a un 50% de descuento. Visítanos sin cita previa y ahorra al máximo, seas de la ciudad, del pueblo o del más allá de las montañas. Llámanos al 1-800-STANTON, eso es 1-800-STANTON, o visita stantonoptical.com y haz tu cita hoy. Stanton Optical, fácil es lo nuestro. En Nuevo México, nuestras raíces son profundas y por más de un siglo, Chevron ha estado a tu lado, ayudando a nuestra cultura compartida, apoyando eventos locales como la Feria Estatal de Nuevo México y la educación juvenil a través de nuestra asociación con ABQ Biopark. Todo para mantener la prosperidad de nuestro hogar para las generaciones venideras. Visita chevron.com/Nuevo México. Tacos La Tóxica se pone a tus órdenes con nuestras taquizas. Tú pones la fiesta, nosotros los tacos. Vas a tener un cumpleaños, bautizo, baby shower o un evento privado, nosotros hacemos la taquiza por ti. De asada, pastor, barbacoa, carnitas, discada. Tacos La Tóxica. Nos especializamos en taquizas. Márcanos para una cotización: 505-267-1995. 505-267-1995. Tú pon la fiesta, nosotros los tacos. 505-267-1995. 1-800-267-1995. Todo Bernalillo es territorio de la Mexicana. 106.3. Envíalos por WhatsApp al 505-569-2151. Aquí en el show más viral de la radio, el show de Roberto Mendoza, solo en La Mexicana. Muy bien, señores, qué bonito los jueves, jueves que parece viernes, jueves, como dice, ¿no? También, jueves de antesala del viernes y ya casi llegando el Sabad Drink, así que ahí está, señores, saludos para toda la banda a través del Mexicano 106.3 con orgullo mexicano. Arrancamos bien la hora, bailando duro y macizo como debe de ser, saludando a toda la banda chambeadora, trabajadora, que no paran hoy, qué bárbaro, qué bonito que trabajen así y escuchen la Mexicana al mismo tiempo. La gente en los restaurantes, en esta tarde escuchándonos, en las tiendas, cobró en el mall, a la gente que trabaja, ahora sí que las loncheras también, oye, a la gente de la landscaping, a la gente de la construcción, oye, chirraqueros, ruferos y todo esto, a los que ponen carpetas, señores, a los que ponen, póngalo bien, hombre, pongan bien el piso, la carpeta, hombre, y el piso, póngalo bien, mire, a mí ya se me levantó ahí un pedazo de la carpeta que pusieron en mi recámara, oiga, no puede ser, hombre, ese es un mal trabajo, nada, cierto. Oiga, no, échale ganas, sobre ánimo, gente, qué bueno que están ahí en este Super Jueves. Que la guitarra me haga un sonido así. Seguido por el bajo. De la laguna yo vengo diciendo así. Para asegurarte que todos tenemos bombas para pringar. Todos tenemos bombas para bailar. Todos tenemos bombas para gozar. Todos tenemos bombas para pringar.

Como camionero que soy, trabajo en la carretera. Y como enamorado que estoy, me voy acordando de ella. Y miro la carretera, se parece tanto a ella. Y crece más mi deseo cuando las curvas veo. Y llevo el camión derechito y no ando de enamorado. No quiero que nuestro amor se nos vaya a ir de lado. Como camionero que soy, porque mire, la verdad, el botanero de Guaymas va a tener un gran eventazo, oiga. Desde Guaymas, Sonora, llega Oscar Valenzuela, músico, cantautor de Regional Mexicano. Va a estar padrísimo, Va a estar padre el día de mañana, viernes, a las 6:30 de la tarde. Mañana 23 de mayo, así que no se lo puede perder por nada el mundo en el botanero de Guaymas de Kurs. Ahí es donde se va a poner bueno totote. Véngase con la familia y los amigos porque es un rato para pasársela agradable. Por cierto, le encargo, pues ahí mire, le van a ofrecer ceviche de camarón, torres de marisco, aguachiles, cócteles de camarón, campechanas, plato loco. Bueno, en fin, muchas cosas muy ricas, sabrosas que venden ahí en el botanero de Guaymas. Aparte la música en vivo de el tremendísimo Oscar Valenzuela. Así que no se lo puede perder. Recuerde, mañana viernes 23 de mayo. ¡México! Los Ángeles Azules. Bailar contigo, mi amor, hasta que el sol haya salido, hasta que todos se hayan ido y solo estemos tú y yo. Y quiero bailar contigo, mi amor, porque la cumbia es misteriosa, le da poder al que la toca, le pone trampas al amor. Y acerca tu cuerpo al mío y dame un beso de esos traviesos que parecen. Bailar contigo, mi amor, que tocan ángeles azules y que la espuma sube y sube con la cumbia del corazón. Y acerca tu cuerpo al mío y dame un beso de esos traviesos que para el tiempo este momento que es de los dos. Y deja aferrarme suave de tu cintura, que tal si hacemos una locura y amar.

106.3. Con orgullo mexicano. Hola, soy Ann Phillips, directora de Archer Academy of Accelerated Learning. Inscripciones para el año escolar 25-26 ya están abiertas para los estudiantes del 9 al 12 grado. Ofrecemos una opción de graduación de 3 años para los estudiantes que necesiten ponerse al día y graduarse a tiempo. Los programas de inscripción dual universitaria y estudio-trabajo están disponibles. Visite Archer Academy en m.org o llame al 505-342-5959, 505-342-5959, Archer Academy of Accelerated Learning. ¿Accidente de auto? ¿Accidente con un tráiler? ¿Accidente con una moto? ¿Accidente con una troca o camión comercial? ¿Accidente en un lugar público? ¿Accidente con maquinaria pesada? ¿Accidente con un transporte público o privado? Guardianes de los Heridos te puede ayudar. Márcale a Lili Moncada. Ella trabaja con los mejores abogados y clínicas especialistas de la ciudad. 340-2222. 340-2222. Tú te mereces la máxima compensación y el mejor cuidado médico. Y sobre todo que te guíen paso a paso en este proceso. 340-2222. Porque en Guardianes de los Heridos, lo más importante eres tú. Are you ready to start a new career? Join our team as an installer at Garrity Insulation. We're looking for motivated, hardworking individuals to grow with us in the energy-efficient construction industry. No experience, no problem. We provide comprehensive training to help you succeed. Plus, we offer competitive pay and top wages for experience. Ready to take the next step? Call 505-345-1705 or visit Garrity Insulation. Today. Se habla español. Garrity Insulation, where your future starts now. Route 66 Casino Hotel te trae los mejores conciertos de la ciudad, con entretenimiento para todos los gustos. Venga y disfrute de los clásicos y populares juegos de mesa. Bingo abierto los 7 días de la semana. Hambre, el mundialmente famoso Laguna Burger tiene un nuevo local dentro del casino Route 66. Deleítese con las galardonadas hamburguesas y muchas cosas más. Traiga a la familia a disfrutar de una estancia en el lujoso hotel y quites el calor en la piscina este verano. Lo encontrará todo en Route 66 Casino Hotel, en el I-40 hacia el oeste, salida 140. El panadero con el pan, el panadero con el pan. ¿Quieres disfrutar del verdadero sabor del pan mexicano? Pues vamos todos a El Dorado Bakery número 3. Una delicia de sabor. ¿Y qué tal su menú de flautas, hamburguesas y tacos? ¿Tacos? ¡Sí, tacos! Tacos de asada, al pastor, buche y barbacoa. Y para los más antojados, el rico menudo. Además, burritos, desayunos, gorditas de maíz. ¡Qué delicia! Y todo en un solo lugar. El Dorado Bakery número 3. Está abierto todos los días. Visítanos en Curse y Fortuna. El Dorado Bakery número 3. ¡Los esperamos! El panadero con el pan. El panadero con el pan. CNC Agency te invita a que te unas a su equipo de trabajo. ¿Eres bilingüe? ¿Tienes experiencia en servicio al cliente? ¿MVD o aseguranza? Para más información, marca al 505-702-1929 o visita la oficina 640 Kurz Boulevard al noroeste, suite 14 por Kurz y Fortuna. Sueño Ser Dueño le invita a nuestra clase gratuita de construcción. Aprenda a construir su propia casa y cómo obtener los permisos necesarios para construir. Lo esperamos este sábado 31 de mayo de 10 de la mañana a 12 del mediodía en el 1776 Montaña Road Northwest. Aparte su lugar, llame al 505-588-0000. Todos son bienvenidos y es totalmente gratis. Para acudir a nuestra clase de construcción, marque al 505-588-0000. 505-588-0000. ¿Te gustaría ganar $40 solo por abrir una cuenta? Abre tu cuenta MyBambú con el ID de tu país, recibe tu tarjeta de débito Visa y construye crédito sin verificar tu estatus migratorio. No necesitas de Zelle, porque con Bambú Pay recibes o envías dinero en Estados Unidos. Además, envía hasta $1,000 a Latinoamérica por solo 85 centavos. Descarga la app de MyBambú en Google Play o App Store. MyBambú, tu cuenta para todo. Aplica términos. Para más detalles visita www.mybambú.com. Carnicería Especial tiene los siguientes especiales: alitas de pollo 4.99 la libra, tripa cocida 7.99 la libra, trocito de puerco 2.99 la libra, pierna de pollo 99 centavos la libra, muslo de pollo 99 centavos la libra, pechuga de pollo 2.99 la libra, menudo regular 3.59 la libra, chamorro de res 4.59 la libra, chuleta de 7 4.99 la libra, arrachera 11.99 la libra, frijoles cocidos 2.99 el vaso, paleta de res 5.99 la libra, trocito de res 5.99 la libra, aguacate grande 2.49 cada uno, aguacate chico 59 centavos cada uno. Especiales en dulces, frutas y verduras. Atención loncheras y vendedores de carne seca, vengan a ver nuestros descuentos para ustedes. Carnicería La Especial, 633 Old Kurtz Drive, al suroeste. Agricultor, tus manos dan vida, le ofreces alimentos y salud a tu estado, comunidad y familia, pero para hacerte cargo de aquellos a tu alrededor, tienes que cuidarte. La forma más fácil para permanecer saludable y seguir trabajando es permaneciendo al día con tus vacunas. Ellas son seguras, efectivas y están listas para mantener a tu cuerpo luchando contra las enfermedades que te frenan. Protege tu salud para que tus manos continúen dándole vida a los que amas. Comienza en vacunanm.org. Más canciones por hora. La Mexicana 106.3. Con orgullo mexicano. Las horas más lindas las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá me iré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Esta noche tenerte conmigo, amor. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá me iré. Nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá me iré. Más nunca me digas no te quiero más. Esas palabras me hacen... ¡Ay, Chano! ¡Qué abuchón! ¡Ya se empezó Roberto Mendoza en La Mexicana! ¡Súbele! ¡El show número uno de la radio! Imagínense que la gente, ¿saben qué? Bueno, obviamente ya ven que los mexicanos somos muy buenos para ponernos de acuerdo, pero para bailar nomás el payaso de rodeo, para lo demás no. Pero bueno, hay una, fíjense que hicieron una cadena humana, trasladaron 9,100 libros en 2 horas para mudar una librería. Les diré dónde ocurrió, por qué ocurrió, qué día ocurrió. Ay, mírenlo. Oye, no, los espero de 7 a 9, ¿eh? Vamos a tener buen tema, buena pachanga, como siempre aquí en La Mexicana. Y ya saben, como siempre, trayéndoles buenos, buenas, ahora sí que buenas notas y todo esto. Oiga, ahí le tengo otra cumbia. Échele pues, comparito. Te toque, me dices que me aguante, que me amarre las manos, que no vas a dejarte. Me das un beso frío, no dejas de cuidarte, crees que en cualquier momento yo puedo agandallarte. Pero eso no es verdad. Es cierto que te deseo, que quiero acariciarte. Parece que solo piensas tratar de aprovecharme, pero créeme que estás mal. Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurris, machichurris, chichirris, como te con los labios, pero con mucho amor. Si te miro las piernas, tú te pones nerviosa. Parece que a veces te olvidas de que eres mi novia. Tu mamá es la que dice que los hombres son malos, que prometen regalos y lo que dan son palos. Pero yo no soy igual. Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurris, machichurris, chichirris, como te los doy yo. Jugando con los labios, pero con mucho amor. Chiquita es mi girl. Cuando estamos a solas, que solo te falta sacarme la pistola. Yo te digo tranqui, sé que hay aprovechados que nos dan mala fama, tal vez te han lastimado. Pero yo no soy así. Sé que estás preocupada por lo de tu vecina, la visito, la cigüeña siendo casi una niña. Pero eso no va a pasar. Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurris, machichurris, chichirris, como te los doy yo. Jugando con los labios, pero con mucho amor. No me conformo con un beso común y corriente, como el que se da la gente en la plaza de enfrente. Tiene que ser diferente, tiene que ser ardiente, suavemente, tiernamente, locamente. Cierra los ojos y que no te importe quien vaya a mirar. No me dejes que te toque, me dices que me aguante, que me amarre las manos, que no vas a dejarte. Me das un beso frío, no dejas de cuidarte, crees que en cualquier momento yo puedo agandallarte. Pero eso no es verdad. Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurris, machichurris, chichirris, como te lo doy yo. Jugando con los labios, pero con mucho amor. Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurris, machichurris, chichirris, como te lo doy yo. Jugando con los labios, pero con mucho amor. Un besito cachichurris, churris. Un besito machichurris, churris. Un besito bien chichirris, chirris. Un besito cachichurris, machichurris, chirris. Un besito cachichurris, churris. Un besito machichurris, churris. Un besito bien chichirris, chirris. Un besito cachichurris, machichurris, chirris. Un besito cachichurris, churris. Un besito machichurris. Escritos son importantes. Envíalos por WhatsApp al 505-569-2151. Aquí en el show más viral de la radio, el show de Roberto Mendoza, solo en La Mexicana. Tiempo de decirles hasta luego, señores, pero no se me asusten porque ahí viene ya el bala y la abuela y nosotros regresamos de 7 a 9, señores. Estamos platicando con ustedes sobre demás cosas y temas interesantes para toda la banda, para que estén muy pendientes. Le platicaremos de notas insólitas, le traeremos chismes, le traeremos espectáculos, reflexión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que los espero de 7 a 9. Sale por lo pronto, todavía tenemos chance de traerle más cumbias aquí en La Mexicana, como siempre, donde siempre tenemos buen sabor. Ahí le va pues esta. Oye, esta es una cumbia. cumbia romántica, ¿no? Te ve que hay muchos géneros de cumbia. Bueno, esta es una cumbia romántica que me gusta como le quedó a los chicos del barrio. ¿Cómo no, señores? No te sientas así, no te quise ofender. No te sientas así, no te quise ofender. Pues no fue mi intención. Solo hablé por mi corazón. Es muy claro que tú nada sientes por mí. Yo lo entiendo, está bien. Pero quiero decirte antes de partir que a donde vayas vas a encontrarte algún libidinoso que te hable palabras románticas. Que a donde vayas, tarde o temprano, tocará alguien tu mano y un beso le pedirás con tu mirar. Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así. Querrás que no se rían más de ti por no causar tan solo la vas a encontrarte algún libidinoso que te hable palabras románticas. Y a donde vayas, tarde o temprano, tocar a alguien tu mano y un beso le pedirás con tu mirar. Y entonces vas a comprender solo la levante la pollera con una negra ron y vela, con una negra ron y vela, que se levante la pollera, que se levante la pollera. Que no he sido rencor.